Hola, ¿cómo están? Los invito a comenzar el viaje a la memoria, la que habita en el Pago Chico, al lugar de los orígenes, al patio materno donde apoyamos las patas por primera vez. Desde FM La Correntada, esto es El Nieto de Catalina. Martes 19 horas, por la 92.7, la primer radio comunitaria de San Pedro. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Nosotros acá en FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, 92.7 del dial. Esto es El Nieto de Catalina en esta segunda temporada. Hoy estamos con un amigo, con Samuel, que nos va a contar historias de su pago. Y bueno, bienvenidos a este programa. Y vamos a comenzar con un tema musical de guitarreros, y esto es a pedido del invitado. Escuchamos Estoy de Vuelta. Me fui solo, volví triste por las calles de mi pueblo. Cada vez que vuelvo a Saleta, una copla sale al viento. Cada vez que vuelvo a Saleta, una copla sale al viento. Abrazado a mi guitarra, galopié por aires viejos, por caminos de la zamba y por rumbo bagualero. Por caminos de la zamba y por rumbo bagualero. Me fui solo, volví triste, por las sendas mal herido. Diré que anduve suelto, hecho canto y polvareda. Te diré que anduve suelto, hecho canto y polvareda. Por Santiago, sol y bombo, por Orán hecho madera. Por Jujuy, de Cacharpaya, y aquí en Salta estoy de vuelta. Cacharpaya, y aquí en Salta estoy de vuelta. Me fui solo, volví triste, por las sendas mal herido. pueblo, la gente ni sabe que existe. Hola, aquí estamos en este martes primero de mayo. Amerita el día, la festividad que recordemos a todos los trabajadores y aquellos trabajadores que en estos momentos están buscando trabajo también. Por el esfuerzo, la dedicación que ponen en lograr un mundo con mayor paz, pan y trabajo. Aquí estamos en FM La Correntada, desde la cooperativa de Las Canaletas, a orilla del riacho San Pedro. Esto es la 92.7 y el programa es El Nieto de Catalina. En este programa donde recordamos nuestros orígenes, el pago donde nacimos, a todos aquellos que alguna vez vinimos a San Pedro. Y eso es el lugar donde, como decía Favaloro, donde se apoya la pata en el patio de tierra, eso es la patria y eso estamos recordando. Hoy estamos con Samuel Larrea, un amigo de la casa, y estamos en este día, así que saludamos. Hola Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Feliz día, el trabajador. Y bueno, acá estamos para recordar un poco los orígenes. Muy bien, bienvenido al programa. Gracias. Y estamos también con Josefina, así que agradecemos en este día en la operación técnica. Samuel, sos de Bobril. Bobril, específicamente de un pueblito llamado Sir Leonard, más conocido como el 41, que depende de depende de Bobril. Anteriormente era villa y ahora es ciudad. El 41 es por el kilómetro de la vía. Sí. Ah, sí. Ese es el ramal que va a Corrientes. Mirá, yo sí creo que pasa por Feliciano. Concordia, y sí, es el Urquiza. Y que es un pueblo más chico que la referencia era Bobril, pero es un pueblito más chico. Sí, es un pueblo. Para que vos te imagines, yo no sé ahora, ¿no? Porque vine de muy chico, de los 6 años. 7, perdón, y no volví más. Y bueno, la referencia que tengo vendría a ser como Doyle para San Pedro, una cosa parecida. Es una localidad. Sí, una localidad. Se desarrolla, como bien decíamos, a partir de la estación de ferrocarril del kilómetro 160 y solamente 5 por 10 manzanas, así que es un pueblo. Sí, sí, sí. 2010, 281 personas. Estamos acá buscando las referencias. Y ahí, ¿vos nacés en ese lugar o nacés en la cabecera? Yo soy nacido en el hospital, en Bobril. En Bobril. Sí. En la localidad cabecera. Sí, sí, sí. ¿Tu familia a qué se dedicaba ahí en Sir Leonard? Bueno, ellos eran carboneros, trabajaban temporariamente así en juntando maíz, hacían la campaña del maíz, el carbón, bueno, eso es lo que yo recuerdo. Pues otras cosas también pueden haber trabajado de otras changas. Extraían leña y hacían carbón. Sí. Montes de quebracho, agarró, ¿qué es lo que es? Mirá, principalmente en aquella zona me parece que hay algarrobo. Y de ahí hacían la leña para el carbón. Y el espinillo. Mucho no me acuerdo de. ¿Hasta qué edad estuviste en este lugar? De los 7 años, y de ahí vine a San Pedro. Estaba porque me llamó la atención el nombre de Bobril, que en localidad se debe el nombre a una empresa que producía un. ¿Sabés vos la historia o no? No, pero sí, más o menos. un preparado de vaca, de vaca manufacturada, preparado de carne de vaca, que era un, como una mermelada, así, una, sí, sí, esa sí, consistencia que se le daba a las tropas para, como sustento, como sustituto de la carne, y o bien se ponía sobre el pan, como se untaba, sí, y o se ponía una cucharadita en agua caliente para que las tropas tuvieran. Y esta empresa pobre es la que dona las tierras para hacer la, la parte pública del pueblo, por eso el pueblo lleva el nombre de la empresa, es una empresa que todavía el producto existe en el mundo, se comercializa, y pues tenían algo de 1.5 millones de cabezas de ganado en esa época, era muy fuerte, una empresa de origen inglesa que tenía producía para sobre todo para la, los soldados. ¿Cómo estaba compuesta tu familia, Samuel? ¿Cómo? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Bueno, en aquel entonces vivía mi viejo, mi vieja, yo, y en mi casa había un tío. Después mis hermanas ya estaban todas empleadas, vamos a decir, domésticas, con su trabajo. Estaban en Paraná, algunos ya algunos estaban acá en la provincia de Buenos Aires. Paraná está cerca de ahí. Y debe estar 120 kilómetros, 140 por ahí. Sí, sí, no, no, no era tan lejos. Y bueno, ahí tuve una infancia, la, lo que yo recuerdo buena, dentro de la pobreza, porque había pobreza. Me acuerdo haber ido al primer grado de una de las escuelas más grandes que conocí yo, primaria. Es impresionante el, la escuela que hay ahí. ¿En Bobril? No, en el 41. ¿En el 41? Mira. Sí, sí, sí. Y bueno, de un lado, me acuerdo así, de un lado había colonia judía y de otro lado de las vías había colonia alemana. Estaban así los montes, ¿no? Bueno, estaban habitados por eso. Mucho de eso de ahí del pago. Me acuerdo que había una cancha de fútbol, había un club que se llamaba, que llevaba el nombre de Colón. Y bueno, la diversión que uno tenía es, bueno, o iba a las carreras de caballo o ibas a ver el fútbol, no había otra cosa, ¿viste? Y bueno, algún baile de campo siempre había los fines de semana, y es lo que recuerdo yo. Y vos tenías tus abuelos en ese lugar, tu familia estaba ahí en esa zona, primos, tíos. Sí, había otras familiares cercanos y algunos ahí en el el 41. Sí, había. Mis abuelos, por parte de papá o por parte de mamá, no los alcancé a conocer. No los conocí. Me acuerdo. No recuerdo haberlo conocido. ¿No tenés registro de eso? No. ¿Y cómo deciden venirse para estos lados, para San Pedro, precisamente? Nos va a buscar mi hermano mayor, y los trae a mis padres, me trae a mí, y bueno, el tío se queda ahí en la casa, y nosotros venimos acá. Costó adaptarse, porque era un salto muy grande de venir un pueblito de campo así a una ciudad que era un poco más grande. San Pedro era un poco más grande. Bueno, nos adaptamos, yo me adapto. Nos quedamos con una casa donde mi cuñado las presta para que vivan mis viejos. Y bueno, ahí comenzó, siempre acá en el barrio, ¿eh? Si bien tuve un tiempo en la casa de mi cuñado que vivía arriba, pero siempre acá en las canaletas. ¿Tenés registro de ese viaje, del viaje que vinieron? ¿O te acordás algo? Sí. Algo me imagino para un pibe de 7 años, un pibe de 7 años, que digamos la emoción de viajar, de moverse, de dejar la casa. Sí, me llamó mucho la atención el viaje en tren del pueblo donde vivíamos hasta Paraná. Viste, a mí me llamó todo la atención, todo. Tengo un recuerdo, digamos, de cosas que yo veía. Y... Si bien el tren era familiar, porque el pueblito era un pueblito ferroviario y la estación estaba presente en tu infancia. El tren, digamos, no es como algo que los pibes no tienen tanta relación. No. Sí, nosotros sabíamos. Iban a la estación, sabían el horario. Sí. Teníamos... teníamos ahí porque vivíamos casi todos juntos ahí, era muy muy muy cercano, sí, pero el viaje no yo por lo menos nunca mucho, de vez en tanto me llevaban a Bobril en el tren, pero era muy muy muy muy pocas veces, viste. Y bueno, este viaje fue un poco más largo y bueno, me acuerdo de que llegamos a la estación ahí en Paraná y bueno, mi vieja habían hecho un poco el pollo hervido, se comió ahí, esperamos un tiempo prudencial que no me acuerdo, casi al amanecer, esperando la lancha que nos trajera hasta Santa Fe. Cruzar a Santa Fe. Claro, porque no estaba todavía el túnel. El subfluvial. Y me fue poderosamente llamarme la atención los barcos, viste, todas esas cosas inmensas que eran unas cosas nuevas para mí, lo viví con miedo porque, viste, no como ahora que uno agarra una canoa y encara un barco porque estuvo tantos años al lado del río que tiene conocimiento, pero yo no tenía conocimiento de ríos, a pesar de vivir entre dos ríos, no. El río ahí no existía. Existían lugares para pescar que le llamaban La Laguna o Tajamar, no sé por qué le llamaban Tajamar, porque lo armaban, no sé, eran diques. Claro. Bueno, ahí íbamos a pescar, a bañarnos, era el lugar de recreo, pero río no. Y cuando crucé, yo me acuerdo que sí esperamos que amaneciera para tomar la lancha. Hasta Santa Fe me llamó toda la atención, todos los barcos, todas las cosas esas que veía, ¿viste? Y bueno, llegamos a Santa Fe, de ahí del puerto fuimos a la terminal de trenes y de ahí nos vinimos a San Pedro. Ese fue un viaje maravilloso porque toda esa experiencia que uno la iba viviendo, era todo nuevo para mí. Entonces, son lindos recuerdos, muy lindos recuerdos de ese viaje maravilloso. Y bueno, aterrizamos a San Pedro, en el barrio de Las Canaletas, mi barrio, y bueno, acá fuimos desarrollando un montón de actividades. Bueno, me imagino en varios entrevistados el viaje, el cruce del Paraná cuando venían de la Mesopotamia, la zona de Entre Ríos, o aquellos que, en el caso de los que cruzaron el Río de la Plata siendo tan pibe, causaba no solo por la propia tensión, la emoción de empezar algo nuevo, sino también como que era el viaje de cruzar, bueno, sí, de no conocer un río tan grande, claro, de tener que cruzarlo en el mismo acto, claro, que lo conoces, sí. Me imagino que eso queda guardado. Sí, me acuerdo. Bueno, estamos en el Nieto de Catalina por la 92.7 FM La Correntada. Si se quiere comunicar por mensajito es el 55 55 87. El Facebook es La Correntada FM 92.7. Y nos puede escuchar también por internet en la página lacorrentada.org. Seguimos, estamos aquí el 1 de mayo y vamos a escuchar

la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. El verde del álamo alto. Bueno, volvemos. Después de escuchar tan lindo tema, Gracias a la Vida. Una vez que volvemos a Samuel, una vez que te instalaron acá en San Pedro con tu familia, ¿tus padres qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, mi vieja se dedicó a hacer tareas de limpieza, viste, lavar ropas. Ya mi viejo vino padeciendo una enfermedad y acá se agravó, y bueno, quedó mi vieja como, digamos, al frente de no solo lavando y trabajando así entre las casas de algunos familiares y el sustento de mis hermanos, mis dos hermanos varones que estaban acá en el barrio, y bueno, así la fuimos pedaleando. Vos tenías dos hermanos varones y hermanas mujeres. Y hermanas mujeres. Nosotros somos seis. Éramos, porque tenemos un hermano muerto. Entonces quedan dos varones y tres mujeres. ¿Mayores que vos? ¿Menores? Todos. Yo soy el menor. El menor de todos. Sí, sí. Todos mayores que yo. Y ahí empezaste, ¿fuiste a la escuela acá o...? Sí, en la escuela 11. La escuela 11. La vieja escuela 11 de arriba. Yo me acuerdo que el último año y que terminamos nosotros, con sexto grado, después se modificó, se hizo todo lo nuevo que es ahora. Se volteó todo. Ahí en la escuela, ¿y estaba dónde? A donde está ahora. Está ahora. 11. Ah, está ahora. Sí, sino que lo demolieron totalmente. Creo que funcionó la escuela por un año o dos, mientras estuvo la construcción, funcionó acá en la cooperativa Las Canaletas. Y acá venía todo el piberío del barrio. Claro, venían todos, como siempre. Los maestros fueron los mismos, y bueno, los alumnos que egresamos, bueno, ya está, y los chicos que estaban, algunos terminaron acá. Ya te digo, yo no me acuerdo bien, pero para mí son dos años que está la escuela acá, la escuela primaria, ¿no? Bueno. ¿Qué recuerdo tenías de la escuela? No, los mejores. Los mejores, porque me tocaron unos maestros espectaculares. Muy amigos de los alumnos, pero muy exigentes a la vez en el aprendizaje. Te enseñaban, pero y te trataban muy bien, con mucho cariño y todo, pero te exigían. Me acuerdo que ya existía el comedor en aquel entonces, comedor escolar, donde nosotros comíamos el puchero ahí, y después nos íbamos a la casa a la panza llena. Iban a la mañana a la escuela, sí, comían y después volvían. A la casa. Y sirve una ayuda para... Sí. Para mi vieja, principalmente, era una ayuda, porque un plato de comida menos que tenía que preparar, porque costaba mucho. Yo te cuento una anécdota, siempre la cuento. Nosotros nos alimentábamos la mayor parte con lo que traían del matadero la gente que trabajaba. Digamos, me acuerdo, Huesa, Chávez, Rojas. Y bueno, y con moneda, mi vieja compraba la carne de lo que traían del matadero, ¿viste? Pata de vaca, cabeza de vaca, entrañas, cuajo, de los que yo me acuerdo, algún hígado. Y bueno, con eso fuimos viviendo. Hasta los 11 años que tuve la suerte de entrar a trabajar a lavar los platos en la Victoria. En aquel entonces la Victoria, hoy creo que es Evo. Perdón si hago marco. No, está bien. La referencia es esa, ahí sí. No está la Sociedad Española. Sí, sí, sí. Que entraste de bachero a lavar copas. Sí, sí, sí. Con 11 años. 11 años. En turno a la noche. ¿Alguna moneda recibías? Sí, no, aparte la comida de primera. Yo tenía la suerte, muy amigo del parrillero, muy amigo del cocinero y principalmente amigo de los dueños. Bueno, me querían por ser, como era prácticamente huérfano de padre, y bueno, la vieja la luchaba. Entonces yo toda la noche me traía en una ollita la comida. No sobra, ¿eh? Comida espectacular. Comíamos con la vieja comíamos de primer nivel de lo que se hacía ahí. Comidas más espectaculares. Contanos cómo era lo del matadero. Para los que no conocimos, cómo era lo del matadero municipal, ¿no? Sí, señor. Mucha gente del barrio trabajaba ahí. Sí, había bastante. Yo no me atrevería a decir porque también éramos muy chicos y muchos no podíamos estar ahí, pero de 10, 7 eran del barrio, seguro. Y bueno, todos estos nombres, apellidos famosos del barrio, Huesa, Chávez, Rojas, todos ellos trabajaban ahí y traían lo que antes se regalaba. Claro, antes las achuras te las regalaban todas. No. Lo traían y bueno, por moneda, ya te digo, nosotros comíamos todas esas cosas. Cuando... Y esta primera experiencia de trabajo te abre un nuevo camino, que es una nueva perspectiva de para encarar, como decías vos, ayudar a tu vieja, a tu madre. Sí. Y pero también te mete en el mundo laboral, en el mundo de relaciones, en el mundo del centro. Sí. ¿Cómo lo vivís eso con 11 años? Bueno, yo lo viví, tenía una gran responsabilidad, sentía un sentimiento especial por traer la comida, por saber de lo que yo traía, la importancia que traía para mi casa. Y ya te digo, experiencia de insertarte en el mundo laboral, fue bueno porque me abrió otros horizontes, otras cosas, me sirvió para eso. Terminé la escuela también ahí, porque iba a la noche y a la mañana me tenía que levantar para ir a la escuela. En la escuela 11 me tocó, es una anécdota, yo siempre la llevo conmigo, la recuerdo y la comento, haber representado al general San Martín. ¿En la escuela? Sí. Y haberme ganado la primer campera buena, vamos a decir, que sobresalía de cualquier otro compañero de la escuela por el desarrollo que hicimos de San Martín. Por eso te digo, las maestras eran muy compinches. Las maestras hasta nos prestaban, nos sacaban para prestarnos el auto para que anduviéramos 10 metros, porque no era manejar más que 10 metros. No te iban a dar. No, unas maestras espectaculares. Y bueno, ellas nos propusieron, nosotros hicimos la representación, lo cual lo hicimos en la escuela nuestra y fue invitada a la escuela número 11, a la escuela normal, al salón de fiesta de la escuela normal, para que nosotros hiciéramos. Por eso lo cuento con un gran orgullo, haber representado. ¿Qué era, una obra de teatro? Una... Algo parecido así. No era, era un poco la historia del general San Martín, pero con más familiar. Estaba la esposa, estaba la hija, ¿viste? Y todos los sueños que el general tenía. Yo no representé al general San Martín, digamos, que hizo, peleó por la Argentina, por el continente, sino que yo lo hice, me hice esa parte más de familia, de quién era el general y qué sueño tenía. Y bueno, tuvimos la suerte y lo hicimos. Pero 40 y pico de años, 50 años después, ¿te acordás de...? Sí, no, es una cosa que no te podés olvidar, nunca, Miguel, nunca. Lo mismo preparar con los maestros el viaje, digamos, primero visitas a la gran capital también, Buenos Aires, nos llevan a conocer zoológico, me voy a acordar esto donde voy, el planetario. El planetario. Claro, y el botánico, y lo vivimos bien porque era en aquel entonces una escuela de pocos recursos, los que íbamos éramos de todos hijos de laburantes y algunos no tanto, y bueno, se hacían cosas, rifa o algo así, alguna fiestita de las madres, y se juntó la plata y el ministerio ponía el transporte, pero para comprar o traer algún recuerdo para los familiares, lo tenemos que traer nosotros. Y bueno, las maestras manejaban ese tema. Muy bien. Y después fue el viaje de egresado. También fuimos a Capital con todos los compañeros que eran del curso, o sea, del grado en aquel entonces. Bueno, eso es un poco la reseña de ahí, donde termina la escuela, después empiezo otra cosa. Ya empieza la tarea, a los 12 años empieza la tarea del campo. Bueno, ahora vamos a seguir charlando. Estamos en El Nieto de Catalina, en esta segunda temporada. Estamos en el 55-55-87 para mensajitos. Aquí tenemos un mensajito precisamente de Laura Larrea, que... manda saludos a Samuel, que es un gran tipo, y bueno, está orgullosa. Nos puede contactar también por el Facebook La Correntada, y en la página lacorrentada.org podés escucharnos vía internet. Vamos a escuchar un tema de Los Cuatro de Córdoba y La Oma. La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho. El barro y apunta la hoz con quebracho colorado, lleno de árboles al patio y herramientas de trabajo. El paisaje de su llano. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la OME es todo o nada? En su ranchito de barro calienta leña su pava. Conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho. Quebracho colorado, lleno de árboles al pato y herramientas de trabajo, una volanta narao, el paisaje de su chaco. La OME es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La OME era rubia y se ve que era una linda alemana. La OME es una mujer de 70 y pico de años. El río, la barranca, y en la 92.7 una correntada de voces que cuentan su historia. Estamos en el Nieto de Catalina, en esta segunda temporada, aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, con Samuel contándonos de su infancia en, resulta que es de Sierra Leonard, una localidad de la isla cercana a Bobril, en Entre Ríos. Nos contó de su viaje, de la avenida para estos lugares, de su primera infancia, y estamos acá. Si quiere comunicarse con él por mensajito, por WhatsApp al 55 55 87, el teléfono fijo es 437 393, y si no, estamos en el Facebook de La Correntada, La Correntada FM 92.7. Samuel, dejamos la escuela y introducimos en el bloque anterior de tus comienzos a trabajar en la producción local. Me decías, a trabajar en el campo. Sí. Junto con unos compañeros de la escuela, decidimos buscar trabajo. Y bueno, lo primero que salió fue el campo. Y bueno, allá fuimos. Viste, en el campo nos enseñaron los más grandes primero a carpir, ¿viste? Después hacer los almácigos de camote, después plantarlo al camote, después cosecharlo al camote, y de vez en cuando le hacíamos un tiro tirando la maleta, cosechando maíz, que cosa que yo lo hice muy poco. Era un trabajo muy duro, ¿viste? Y uno era muy chico. Bueno, y así fuimos creciendo. ¿Querés contarnos lo que era la maleta? Porque por ahí están escuchando y no saben lo que es la maleta. Y la maleta se componía de una... la parte donde vos la llevabas a la rastra, una bolsa de lona. Te ponías un cinto con unos ganchos, la enganchabas y la llevabas a la rastra. Estaba compuesta arriba por un material que no te sabría decir específicamente cómo era, y abajo era cuero. Entonces vos ibas juntando el maíz, sacaba el maíz de la planta y lo introducía dentro de la maleta. Eso es lo que era juntar el maíz en la maleta. ¿Cuántos kilos cargaba ese? Bastante. Nosotros, porque éramos como 7 chicos, la mitad, y bueno, ya el más grande te esperaba para ponerlo en la bolsa. Lo cual después venían los más grandes, y ya las personas grandes, y la cargaban en una copla y la llevaban. Eso era la juntada de maíz, pero te reitero, yo lo hice muy poco, 2 años me parece, y no lo hice más. Porque después hice otras cosas en el campo y ya está. Empezamos con la preparación de tierra, ¿viste? Y bueno, desde muy chico hacíamos toda esa temporada. Y después alguno de nosotros juntaba fruta, y algunos otros hacían otra tarea. Bueno, sí, fuimos creciendo. ¿Esto lo hacías junto con tus hermanos, con tus hermanas? No. Yo lo hice junto con compañeros de la escuela, que crecimos y bueno, salimos a buscar trabajo. Y después con los padres de algunos de los chicos, en el trabajo en el campo, que fue la que nos insertaron en ese trabajo, nos enseñaron a hacer ese trabajo. Y bueno, fue muy lindo eso. Fue muy lindo. Bueno, después yo me abrí paso en una de las tareas. Fue la escobería. Por eso te digo, tuve muy poco con el tema de contacto de juntar maíz, porque pasé al ramo de los escoberos y bueno, aprendí como todo poco y terminé haciendo toda la general la escoba, desde la preparación de la paja hasta el armado y cocido de la escoba. Ese fue, tuve mucho tiempo en ese trabajo. Y era un oficio lo de la escobería, sí, había mucho, sí, desarrollo, se, sí, vendía, se producía mucho. Sí, sí, sí. ¿Pudiste aprender algo del oficio del escobero? Sí, por eso te digo, sí. Yo, de la preparación de paja hasta el armado de la escoba y por supuesto coserla la escoba, endocenarla, dejarla preparada para que la lleven, la coloquen en el mercado. Sí, aprendí todo el oficio. Bueno, y después, la escuela me decías que no habías podido terminar, no habías podido seguir, el secundario. No, secundario no. Sexto grado y ahí. ¿Y siempre instalado acá en el barrio, en Canaletas? Siempre en Canaletas. De ahí dije que me sacan muerto de ese barrio y no, y así va a ser. ¿Y cómo seguiste tu vida? Bueno, esa relación que tenías, que me contabas con tus amigos del barrio, con el deporte, ¿qué hacías? ¿Jugabas a la pelota? ¿Qué hacías? Sí, jugamos. Yo llegué también por el trabajo del campo, seguí en un equipo que no existe más, que es Moneta, Bellavista. Y bueno, antes de los 18 años tengo la suerte como futbolista de pasar a kilómetros, pero para llegar a eso jugábamos acá en el barrio, hacíamos equipo de barrio y jugábamos contra otros barrios, y era hermoso los encuentros porque juntábamos moneda para comprar una, vos te reís, una Coca-Cola y un sándwich que se hacía de queso o de dulce o mortadela y queso, y éramos felices todos porque competíamos por nada, por el honor del barrio, y bueno, hasta que yo llegué a jugar, pero primero fue la escuela, el potrero que te, y bueno, ahí tengo grandes recuerdos de grandes amigos, porque no solo de mi barrio, sino de todos los barrios de San Pedro. Conocimientos, viste, de juntarte nada más que para compartir un rato entre gente, entre que éramos pibes de los barrios, ¿viste? Y hacíamos así los equipos, íbamos de un lado para el otro, ellos nos venían a visitar, teníamos la famosa canchita de huesa, y era un orgullo, porque había mucho, pero infinidad de jugadores, algunos de renombre, ¿no?, en el barrio. Y bueno, para que ellos nunca hicieron discriminación con nosotros, jugaban como uno más de nosotros, porque hacíamos, cuando los fines de semana que se juntaban, capaz que 7 equipos del mismo barrio. Pero bueno, se elegía el que le tocaba, y nunca se eligió el mejor equipo para nada. No. Se eligió el mejor equipo para ir a jugar, a representar al barrio, pero si no, jugábamos todos juntos. Y jugué en el barrio con grandes jugadores, y no nos discriminaba. Después sí, ya fui un poco más grande, 16 años, ya te digo, fui a Moneta, me llevó un nombre de acá, al lado de la Escuela 11, Guito Duarte, nos llevó a unos cuantos de acá al barrio, y bueno, ahí conocí la famosa estancia de Bellavista. Y después sí, se hizo el club acá en el pueblito, pero primero jugábamos en la estancia. Muy lindo, porque nos recibían bien, con mucho cariño. Y bueno, eso es parte de la adolescencia, vamos a decir. Y después, después de la escobería, ¿qué otra actividad hiciste? Bueno, después fui probando dentro del mismo rubro de la escobería. Fui a un galpón más grande, donde se repartía los materiales y hacía escoba. Y el patrón de aquel entonces decidió comprar una sopladora de plástico. Y bueno, a mí, por ser el más audaz, me toca ingresar con la máquina, ser uno de los primeros en hacer plástico, antes que mi hija, trabajar en el rubro del plástico. Y ahí donde murió la guinea, con el plástico. Claro, ahí fue el comienzo un poco de eso. Y la famosa fábrica de eso está en Santa Fe. Llevamos a Santa Fe toda la maquinaria. Murió también un poco la máquina a pedal, que decíamos, para armar las escobas, porque también ahí en ese galpón se empezaron a hacer a través de un emprendedor de Córdoba que hizo las máquinas hidráulicas, todo lo que costura máquina hidráulica. Se empieza a mecanizar la actividad, sí, ¿no? Sí, sí, sin sí, tanta sí. Mano de obra. Sí, sí, sí. Ahí era muy fácil de hacer todo eso con eso. 3-4 personas te armaban 50 docenas de escobas como si nada. Y antes, para armar 50 docenas de escobas, yo te puedo decir que, digamos, un equipo de preparadores de paja, un equipo de un armador y un equipo de un cocedor, que por ahí se estaba una semana para hacer eso. Bueno, ahí empieza a morir un poco, tenés razón lo que vos decís. Pero, ojo, yo no hice el plástico para los escobillones. Nosotros hacíamos, tenían moldes, no sé si vos conociste, el capuchón. Nosotros hacíamos el capuchón y hacíamos muñecas, esas cosas, de plástico barato. Bueno, eso lo se hacía acá en San Pedro, lo hacíamos nosotros en la preparación. Digo que el plástico mató a la escobería, ¿no? Porque escuché que uno decía que el plástico mató a la escobería y que las mujeres barrían menos. Prefiero pensar en que el plástico fue lo que no, que nuestras mujeres barrían menos la vereda y los patios. Menos. Exactamente. Barren menos. Y bueno, y después te fuiste buscando, sé que trabajás en una fábrica. ¿Y cómo fue ese paso? No, pero pará, te falta. Para mí falta un montón, porque dentro de ese rubro tenemos, el patrón se conecta con alguien que quería poner una fábrica de escobas de esta gente que tiene mucho dinero, gallegos que tienen mucho dinero, no saben qué hacer, para los hijos. Entonces lo veía como inversión, como, claro, como un negocio. Claro. Vende máquinas de las que se armaban ahí, y el dueño de la fábrica de que fuimos a Pehuajó, le pide si puede ir alguien para enseñar. Bueno, me encaró a mí y me dice, anda. Bueno, resulta que a los 2 meses no me dejaba venir más. Me contrataron por 1 año y bueno, llevamos la familia. A Pehuajó. A Pehuajó. Y bueno, fue lindo esa experiencia, pero no anduvo porque realmente los hijos eran unos atorrantes, ¿sabe qué? Salían por un lado y te aparecían en otro. No iba a andar el comercio, ¿viste? Había trampa entre la misma familia. Vos hacías 10 docenas porque primero tuvimos que armar el equipo. Había que enseñarle a los armadores, los cosedores. Bueno, se hizo una pequeña fábrica. Y bueno, yo me fui con la familia y tuvimos 2 años. Después tuvimos que regresar ya medio derrotado porque la cosa se puso muy fea. Fue el año 78-80. Ahí. Bueno. A esa fábrica la compró uno de Carlos Casari. Muy amigo del famoso corredor de carrera. Y bueno, llegó un momento que yo dije, no, ya va, no quiero estar más, porque me sentía muy mal, muy, muy mal. En aquel entonces, allá, era toda tierra fértil para ese negocio de la escoba. Nosotros hacíamos 10 escobas y se vendían 20. Ustedes lo que hicieron fue trasladar el modelo que de la industria acá en San Pedro, trasladarlo a ese lugar. Porque era... No existía. No existía. Y allá, en aquel entonces había grandes cadenas de supermercados, que acá en San Pedro no existían, pero allá sí, en aquella zona del oeste de la provincia de Buenos Aires, ya estaban los grandes supermercados y te compraban. Claro, compraban porque producción. Porque ellos lo iban a buscar en bicicleta. Claro. Por decirte una cosa, no les costaba nada, el transporte era barato. Se vendía bien. Lo que no se pudo lograr, aún que sembramos un campo, fue Guinea, porque allá es salitre. La tierra no es buena, no dio el resultado que esperaban los que pusieron la guita, los inversores, y entonces se siguió comprando de acá la paja de Guinea, y los palos los traíamos directamente de Tucumán. Eso es un poco la... Volví a San Pedro, 78, 80. Sí, vuelvo a San Pedro yo. Y bueno, empezamos otra vez en el rubro campo. ¿Viste? Yo ya estaba casado, ¿no? No sé si lo notaste que dije mi familia. Sí. Y volví al campo, también en lo que yo conocía, pero ya como había aprendido la preparación de la tierra, corría con un poquito de ventaja sobre mis otros compañeros, y bueno, estuve ahí trabajando hasta que ingresé en otro rubro que hoy es el papel, ¿viste? Ya con 24 años. Pero fueron lindas las experiencias, ya te digo, la vuelta del campo, porque en aquel entonces se ganaba muy bien, no como ahora. Antes no te explotaba el patrón, antes te compartía las ganancias, o sea, compartir las ganancias no la de él, sino que te pagaba lo que correspondía, se valía, era un valor bien pago. Y bueno, el mismo patrón que tenía, me aconsejó cuando él mismo me dijo, se tiene que ir a presentar a la fábrica porque es mejor, dice, qué sé yo, yo no tenía idea de lo que era una fábrica. ¿La fábrica ya estaba funcionando o estaban haciéndola? Estaban, no, ya estaba en pleno funcionamiento. La empresa empieza en 78. ¿Y vos te incorporás? 83. Ahí me incorporo yo a lo que es el rubro papel. Ahí empiezo por primera vez a aprender a trabajar en una fábrica, porque yo ni idea, para mí era, bueno, hoy pasaron varios años, 36, y estamos. ¿Y qué haces en la fábrica? ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué es tu responsabilidad? Mirá, yo llegué a ese lugar, a la categoría máxima, que es la conducción de la máquina, responsabilidades varias, y lo digo con mucho orgullo, porque si no hubiese tenido los compañeros que yo tuve, quizás no hubiese llegado, pero tuve compañeros que me bancaron, me llevaron adelante, porque antes no es como ahora. Ahora es mucho más fácil acceder, antes tenía que tener título, y para hacer los escalones tenías que tener, y bueno, yo porque faltaba, porque nunca decía que no, bueno, hoy estoy donde estoy, ya no puedes aspirar, yo por lo menos no puedo aspirar más, porque después vendría la supervisión o la jefatura, y yo en eso no, porque la empresa sigue teniendo la misma línea, de que tiene que tener ingenieros, o esto es que sean técnicos de... del laboratorio, ¿viste? Claro. ¿Y ese trabajo te gusta? Ya ahora no, ni un turno me queda bien. Ya le digo a mis patrones, a mis jefes, que por qué no me dan la cosa para cortar pasto de lunes a viernes y soy feliz, pero no, me llena de orgullo porque pude que mis hijos estudiaran, ¿viste? Uno con distintas finales, pero todos estudiaron, viste, menos la nena que tengo una nena discapacitada. Ahora después del otro bloque vamos a hablar de la familia. Bueno, sí, y bueno, ya te digo, a mí el trabajo este que tengo me dio la posibilidad de que mis chicos estudiaran y yo progresar poquito, pero progresar en la vida. Y la empresa también debe estar agradecida con vos, si no hubiese estado 34 años, me dijiste. 36 años. 36 años. Que le pedí a la empresa, si no me regale un año de... Pues me faltan dos para jubilarme. ¿Le pediste también que te reparta las ganancias? Como No. No, porque eso es una cosa... aprovechan la situación del país. Entonces te dan lo que... les parece, pero es una parte que yo nunca me quise meter, lo dejé siempre a mis compañeros de sindicato, la peleamos todo, pero la representación la tienen ellos. Sí. Bueno, aquí estamos, pero te puedo explicar, perdón, sí, no, está bien, te disculpame, puedo explicar vos. Que quizás acá esta radio hay un compromiso, pero es tan finito traer el ingeniero este, hay una noticia que quizás el año que viene Argentina empiece a importar papel, exportar, perdón, vender al extranjero, pues ya hemos hecho todos los ensayos y va a haber futuro ahí, lo cual nosotros veíamos que no había futuro con el papel de diario, pero en cambio con este papel, que espero que venga este señor y nos dé todas esas noticias, las primicias a la radio, hay futuro, porque se habla de que van a incorporar personal, por ahora es un rumor, pero es alentador, ya anduvieron señores que van a hacer inversiones de otra empresa muy importante, que no le quiero dar yo el nombre porque no... me parece que no es fácil, porque no sé los negocios que tienen, van a poner eh, van a poner otra planta chica donde dicen que empezarían con 30 operarios. Esa es una muy buena noticia para San Pedro, no solo para nosotros los papeleros, sino para San Pedro. Así que bueno, Miguel, esperemos contar con este señor para que nos cuente todo lo que yo te anticipé, pero con lujo de detalle, donde uno sí fue un colaborador para todo lo nuevo emprendimiento de la empresa. Bueno, bienvenido sea, que se traduzca ese crecimiento en mayores puestos de trabajo y mayores oportunidades, sobre todo para la gente joven. Estamos en el Nieto de Catalina, en la 92.7 FM, en La Correntada. Tenemos mensajes. Alejandro Larrea nos dice que nos está escuchando, está muy contento, está desde el barrio del Amanecer. Están juntos con Amalia, Alejandro, Paulina, Lucía y Ezequiel y Lorena, mandan saludos. Paulina también, le gusta mucho el programa y nos están escuchando. Vamos con... seguimos, estamos con Samuel Larrea y a la vuelta hablamos de los afectos. Con la música del río y la fuerza del surubí, La Correntada pasa por vos. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente. Bueno, aquí estamos en el Nieto de Catalina, el segundo programa. Estamos con Samuel Larrea. Les cuento que con Samuel somos familia y nunca hablamos tanto como hoy. Es más, los silencios que hemos tenido, nos hemos muchas veces comunicado con pocas palabras. Hoy la verdad es que fue el día que más hablamos y más nos terminamos de conocer. Estamos en el Nieto de Catalina, el 92.7 FM La Correntada, en este programa que busca llenar esa memoria colectiva de nuestro pueblo, de todos aquellos que dejaron atrás su tierra, su lugar y vinieron a San Pedro a poner trabajo, esfuerzo y mucho compromiso. Samuel, contanos de tu familia. ¿Formaste familia aquí en San Pedro? ¿Cómo estás compuesta? Y bueno, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, mi familia está compuesta de... Tengo 5 hijos, 10 nietos. No tengo ningún preferido, pero los quiero todos por igual. Y mi sueño es que... un poco... digamos... volar en el tiempo de que estos tiempos cambien para mis nietos... encuentren un país mejor. Esos son mis sueños, lo cual toda la vida luché, porque quedó al margen todo lo que trabajamos, los trabajos solidarios, cómo se transformó el barrio, eso quedó, no te lo pude contar por el tiempo, pero queda, ese es uno de los sueños que yo tengo, que mis nietos encaminen, vayan por un camino, un sendero de una Argentina mucho más que tenga futuro, que haya cosas que tengan futuro y que sean si no seamos tan individualistas, si no seamos grupalmente, vayamos adelante. Eso es uno de los sueños que yo tengo. Tu señora es Amalia. Sí. Con esa quien elegiste y también con Amalia. Les cuento que estuvo en la temporada anterior en el programa contándonos también su vivencia, su historia, su vida también de trabajo y de no solo trabajo personal, sino también trabajo comunitario. ¿Pensaste alguna vez, hablaste con Amalia, con tus hijos, con tus nietos sobre tu pueblo, sobre Sir Leonardo, sobre Boveril? Vos sabés que muy pocas veces se dio ese tema. De hablar, porque siempre estuvimos apurados, trabajando uno en un lado, el otro en el otro, y por ahí nos juntábamos muy esporádicamente, y el tiempo lo usábamos para preguntar cómo te fue en la escuela, cómo qué bien, que en qué te puedo ayudar. Y de los pueblos nuestros originarios no hablamos mucho. Los hijos sí tienen, saben de dónde somos, cuál es el, pero no se habló mucho de ese tema, porque tuvimos que, ya te digo, mucho tiempo preocupado porque nuestros hijos estén un poquito mejor que nosotros. Amalia me dio 5 hijos. Viviana, Marcelo, Alejandro, Lorena y Laura. Esos son mi familia. Ese es el orgullo. No volviste más a Bobri, no. Al pueblo. ¿Alguna vez pensaste volver? Sí, pienso volver. Pienso volver, jubilarme, retirarme y ir al pueblo mío, ir a los lugares donde estuve. Y bueno, sí, pienso. Un año más y quizá lo cumplo. Si Dios quiere, la Virgen y San Cayetán. ¿Y cómo qué pensás volver? ¿Como para recordar esos lugares, para decir, mirá, desde los 7 años que me fui, acá estoy, ya sin la preocupación cotidiana del trabajo, de la fábrica? ¿Y qué es lo que sentís por ese lugar? No, yo de volver vuelvo por lo que fue mi niñez, donde yo aprendí a gatear, le di los primeros pasos. La base fue el pueblo original. Si no hubiese tenido esos primeros pasos ahí, quizás no sé dónde estaría, ¿viste? Y un eterno agradecimiento es a mis hermanos, que cómo juntaron el dinero para traernos, yo siempre se los digo, ¿viste? Eso es una cosa que si no hubiese sido por ello, yo quizá a lo mejor estaría peón de estancia por ahí de algún alemán, de algún judío, de algo así, ¿viste? Porque no hay otra cosa ya. Antes, ahora no sé, ¿viste? Antes era eso. Era eso y bueno, por ahí hubiese estado, pero ahora estamos acá y bueno, yo pienso volver para recordar todos esos lugares tan bellos que uno siendo muy chico se acuerda, y bueno, volveremos, sí, cómo no volveremos, porque ahora ya es ciudad, eso, todo eso. Me cuentan algunos que van allá, que donde vivíamos nosotros hay departamentos y hay cosas lindas, viste, para ver. Así que estaremos ahí, si Dios quiere, la Virgen y San Cayetano, como siempre digo yo. Yo te agradezco que hayas venido, que hayas estado en el programa. ¿Estuviste cómodo? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Vine predispuesto porque sé al programa que venía. Sí. Me encanta, aparte soy fan de la radio. Yo no tengo un programa favorito. Soy fanático de la radio, sé lo que hace la radio, sea todo. Y bueno, ya te digo, algún día nos quedó trunco lo más grande que yo sentí haber hecho en este barrio, la transformación. Entonces, bueno, en alguna otra oportunidad charlaremos de ese tema. Pero no, es fabuloso. No va a faltar, sí, sobre todo, bueno, las referencias que teníamos, ya te digo, cuando estuvo Amalia, cosas que nos contó, que nos dijo, bueno... Pregúntenle a Samuel la referencia. Nos vamos, lamentablemente estamos sujetos a la medida del movimiento, que es el tiempo. Les agradecemos en este día primero de mayo. Saludos a todos los trabajadores. Se suma también al programa un mensaje de Calacho González, un amigo, un compañero, que saluda también por el Día del Trabajador. Yo les agradezco, le agradezco a Samuel por haber estado acá. Lo invito para en otra oportunidad poder seguir charlando. Cuando vos digas. Y muy agradecido. Y cerramos en este Día del Trabajador con un tema de los que hacen la cortina de nuestro programa, del grupo Arbolito. Y quería dejar un tema que hace referencia a... todos los trabajadores son valorables en su tarea, en su compromiso, en su esfuerzo, pero los últimos tiempos nos han dejado una nueva clase de trabajadores que son los que se hacen cargo de las empresas que los patrones fundieron, se llaman empresas recuperadas. Entonces, como una nueva categoría de trabajador donde se pone al frente, se pone al hombro y entendió que si no se saca entre todos, la empresa no sigue y puede demostrar que él, obrero, puede manejar una empresa. Por eso cerramos, nos encontramos de nuevo el martes que viene. Les agradecemos a Josefina, que estuvo hoy con nosotros en los controles, a Viviana en los mates, y escuchamos la recuperada de Arbolito. Y nos encontramos el próximo martes. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón. Más. El negro dijo, ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Así como el río serpentea, la correntada se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Radio La Correntada. Radio La Correntada. Para que te muevas vos también.